este viernes damos por cerrado como este primer ciclo que fueron dos meses en el Saberio, en el sótano del Saberio, de la sala cultural. Y bueno, no, fue como bien de público, con buena respuesta. Así que por ahí quizás alarguemos dos fechitas más, en noviembre. Muy bien, bueno, entonces, con más razón aún, Brasita Perro Chagualo es una obra que evoca a dos habitantes de Braliguay, pero contanos vos bien qué sería Braliguay. Braliguay es como un resumen, una síntesis, un país que puede ser cualquiera de la Latinoamérica o toda la Latinoamérica junta, que viene a resumir un poco nuestras costumbres y nuestras nuestros colores, nuestra música, nuestras palabras y también nuestras miserias, nuestras explotaciones. Es una invención del dramaturgo Manuel Burgueño, que es el que escribió la obra, el jodón que escribió la obra, que pudo resumir todo el proceso creativo en el texto. Y tuvo esta idea de que sea Braliguay un país inventado donde llegan estos dos inmigrantes desterrados a trabajar a la gran ciudad, ¿no? Con los tenios, quieren hacer un poco los porteños en nuestro código. Y bueno, se encuentran con la desesperación de trabajar abajo de un sótano las 24 horas con esta temática actual que no solo pasa en Latinoamérica, sino parece ser como una arquetipo de sistema económico del mundo, ya donde, no sé, en cualquier parte de fronteriza, en cualquier país donde las grandes marcas estén instaladas, tercerizando su producción, aparece esta realidad de destierro, de condiciones deplorables de trabajo, de amenaza, ¿no? de vivir bajo las condiciones de una máquina. Claro. Y que estos brasitas están haciendo zapatos acá en, sí. para contextualizar eso también, mencionar que además la obra no tiene, si bien toca una temática que es muy dura y es muy fuerte y lo hace con una sensibilidad que deja bien en claro que eso es una situación compleja. A la vez esos dos personajes también tienen situaciones de juego y de encuentro y de charla y de recuerdo. Sí, el desafío fue un poco cómo contar una temática tan dura y no mentirle a la temática, ¿no? Exactamente. No salirnos del relato que marca la experiencia de la gente que pasó por ahí, digamos. Entonces el desafío fue contarlo de una manera muy lúdica, con mucho de clown, de teatro físico, de aportar desde dónde el ser, ¿no? El ser humano se apoya para sobrellevar estas situaciones. Son dos personajes que están encerrados abajo de un sótano, entonces conviven ahí, entonces empiezan como a compartir la ensoñación, a compartir el amor, a compartir el juego, ¿no? La nostalgia. La nostalgia de su tierra. Entonces apostamos también a todo el color latinoamericano, ¿no? En un contexto que parece muy oscuro, como es un sótano, asfixiante y demás. Hay todo un color, una estética propuesta muy latina, muy de mucho color, de una música, de una cumbia salvaje, ¿no? De Centroamérica. Entonces, como también, no solo quedamos en el relato duro, sino encontrarle su parte lúdica, su parte llevadera, que es lo que hace también un poco, me parece, al ser humano en pos de salir, cuando están en la lona absoluta, cómo recurre a su interior y cómo recurre a su parte más humana para poder sobrellevarlo, digamos. Keko, ¿cómo andás? El Faca te saluda. ¿Cómo va? Bien, te pregunto por toda esta movida que hay de teatro, toda esta cuestión, bueno, recién ahí hablábamos, ¿no?, un poco del contexto y la realidad social y cómo reflejarla desde ahí, también el hecho político de hacer teatro. Te pregunto, vos que venís hace años laburando con todo esto, venís teniendo iniciativas vos, con tu gente, la gente con la cual se rodean, y te pregunto por cómo ver el escenario de cara a lo que se viene, digo, esta cuestión del teatro también tomar postura y tomar identidad al momento de expresarse y dejar algo más que una sola obra de teatro y que la cosa quede ahí, sino que quede flotando un poco también en la cabeza del espectador cuando se va para su casa. ¿Cómo lo vienen laburando ese tema, donde hay tanta variedad y mucha, lamentablemente, tiene poco lugar porque justamente los circuitos culturales se encuentran en algunos puntos muy agobiados? Sí, nosotros ya desde hace años que hemos tomado como partida de hacer un teatro que ancle en la agenda en la agenda actual de las problemáticas sociales. Entendemos que todo arte, que toda acción es política, ¿no? Y que todo arte puede ser un dinamizador social. Desde ahí que nosotros nos venimos trabajando y en este contexto actual de hoy, de ayer tuvimos una reunión en nuestra casa, que en eso estamos, en el Centro Cultural, y ya es pararnos también desde un lugar de resistencia. El Teatro Independiente en La Plata ha crecido un montón, hay muchísimos grupos, muchísimas salas nuevas, hemos salido del gueto de hace 10 años atrás, y creo que es momento hoy de juntarnos, de encontrarnos, de proponer redes como para poder sobrellevar cualquier embiste que aparezca contra la cultura, y de que ya hemos tenido, ¿no?, en estos últimos meses algunos sacudones, ¿no?, y de cómo organizarnos. Creo que ha surgido, hemos crecido muchísimo individualmente los grupos de teatro, las salas, la escuela de teatro, las propuestas artísticas en general, de tomar también un posicionamiento frente a la realidad. Y creo que el momento de hoy es juntarnos y encontrarnos y proponer cuestiones colectivas, trabajo colectivo, para poder estar fuertes contra lo que se pueda venir. Y ya algunas experiencias de este año en distintos centros culturales de La Plata, con cierres, con controles, con clausuras, ya no sé, hemos empezado a juntar y ya estamos como en diálogo con muchos hermanos culturales, para ver cómo armarnos y seguir creciendo, digamos, ¿no? Damián, desde la Joda Teatro tratan de tener este concepto de un teatro más participativo con el espacio público. ¿Por qué no comentás un poco cuál es el objetivo de esto? Sí, nosotros desde que nacimos, digamos, como poner una fecha de fundación, una de las ramas nuestras es la intervención urbana, es algo donde nos hemos encontrado y nos ha gustado, digamos, como grupo. Nosotros empezamos interviniendo manifestaciones, eventos donde nos invitaban, ¿no?, por diferentes motivos y programas. Y últimamente, ya las últimas intervenciones, hemos llamado a la gente que se quiera sumar, actores, no actores. La última fue sobre seguridad, ¿no?, el concepto de seguridad como un concepto ganado por la derecha, digamos, entendiendo que seguridad solo es lo que piden que es, que, ¿no?, que los pibes vayan presos, que básicamente llenemos la calle de una policía represiva. Para esa ocasión y para la ocasión de la inundación, donde también al aniversario de la inundación hicimos una convocatoria para una intervención masiva, hemos abierto a que se sume gente, y la experiencia es muy interesante porque en esto del teatro como excusa casi, ¿no?, el teatro como herramienta para intervenir en el cotidiano, aparecen como varios niveles de intervención, ¿no? Como los primeros intervenidos somos nosotros, la segunda gente intervenida es la que está en la calle en ese momento, y la tercera es la que puede llegar a mirar el registro de eso, ¿no? En este mundo medio tecnológico y virtual, aparece también otro plano de intervención. Entonces, como que estamos como aprendiendo todos los años un poco más de lo que es la intervención urbana. Nosotros empezamos con la primera intervención en el Jorge Julio López, así que a partir de ahí fue todo un proceso de crecimiento, de empezar a ver eso que hacíamos. Y hoy en día la intervención urbana está en muchas partes del mundo como próxima, ¿no? Lo que fue en México, todas las 43 asesinados, desaparecidos, y todas las intervenciones que se dan a partir de eso, ¿no? Está apareciendo, me parece, que el teatro como una herramienta factible de mostrar otra realidad y de tocar otra sensibilidad, claro, en la calle, donde estamos tan cuadrados en el sentido de lo virtual, ¿no? Como abrir la puerta de la percepción, me parece interesante. Inclusive hay muchas marcas poderosas que ya están tomando la intervención urbana como publicidad. Como parte de su marketing. Totalmente. Sí, de hecho, ese impacto que genera en el espectador también plantea otra forma de ser público del teatro, digamos, cuando fue la intervención del 2 de abril, recuerdo, del primer 2 de abril, que se hacía la marcha por la inundación. Había gente que frente a la inundación, frente a la intervención de la joda, se enojaba y a la vez también algo otros agradecían y generaban empatía, digamos, es un modo también de dialogar con las personas que están circulando y de tocar otras sensibilidades diferentes a las que podría dar, provocar un simple folleto con una explicación, ¿verdad? Sí, sí. Vos cuando te inmolás, ¿no? Nosotros somos la palabra como una inmolación, cuando te inmolás en la calle, estás muy expuesto a que te puteen o que te aplaudan, digamos. Y ambas reacciones son un poco el objetivo. Porque exactamente. Es que te quedes con algo. Que sí, el problema sería que no pase nada, ¿no? Que nadie se mueva, no se le mueva un pelo a nadie, sería el problema. Claro. El problema es que no sería, digamos, uno cuando va a intervenir no tiene escenario, tiene que armar el escenario, tiene que armarse el público, digamos. Y tiene que bancarse situaciones y que son situaciones que uno empieza como instintivamente, el posicionamiento político que tiene uno, de la visión del mundo que tiene uno, empieza como a llenarse eso. En la última intervención, un fragmento fue en una confitería de calle 12, o sea, fue en calle 12 en la puerta, pero estábamos en una confitería muy paqueta que estaba por ahí por 50 y pico. Sí. Y había dos señoras y dos señores tomando su té en la vereda, y nosotros empezamos a hacerlo, pero a metros, o sea, a 2 metros de ellos, y no solo para eso, ¿no? Y los comentarios que nos llegaban de esa mesa eran terribles, como, esto es el arte hoy, ¿no? Comentarios terribles, y que te empezaban como, de alguna manera, son comentarios heavy para el actor, en tanto la idea clásica de espectador y actor, te llena de alguna manera, porque de algún lado estás tocando algo. Y esa gente se irá más tarde y desde el reproche, o desde el enojo, o desde la indignación, o desde el asco, va a hablar de lo que vio, y la temática que vos expusiste va a estar en esa charla. Entonces, de alguna manera... Sí, genera un debate. Y... genera algo. ¿No? Y se mueven estructuras también. Se mueven estructuras. Y de ese lado, nosotros seguimos como investigando eso, realmente... No hay mucho escrito ni sobre la intervención urbana. Nosotros estamos como autodidácticamente investigando intervención a intervención, qué es eso de crear, porque no es teatro callejero, ¿no? Es como un poquito más agresivo, bien, en el buen sentido. Muy bien, Damián. Bueno, este viernes entonces, por lo pronto, invitamos a la función de Brasita, que después sigue con festejos, ¿verdad? Para tocar... Sí, sigue con festejos, queríamos festejar ahí en esa estética latinoamericana, así que vamos a estar festejando este proceso. Fueron 2 años de proceso creativo entre directora, dramaturgo, escenógrafo, los jodones, los actores. Así que vamos a festejar con la gente del Saberio, que ya hace 2 meses que estamos ahí, ya estamos como de la familia. Vamos a festejar después con fiesta, tocando a los pilotos de Ricardo, que son unos amigos que están en la cumbia. Muy bien. Y bueno, Saberio está en 2071 y a partir, ¿la función va a ser a las 9? La función va a ser a las 22. A las 10, bien. A las 10, con reserva y después sí las fiestas. Y si no se puede llegar después. Yo voy invitado, a llevar a mi abuela de la confitería Ritz. Bien, me gusta. Te mandamos un abrazo grande, Keko, gracias. Abrazo, gracias a ustedes. Adiós.